está el gallego, que ya charlamos con Diego Siorciari. Sí. A orillas del Paraná. Bueno. Allí está Noelia Ortmann, le damos la bienvenida. Noelia nos va a presentar la previa del partido que van a jugar el Club de Regatas Corrientes a las 9:30 de la noche frente a Instituto de Córdoba. Lindo juego para vivir. Y allí seguramente con testimonios interesantes. Hola Noé, buen día, ¿cómo estás? Hola Matías, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Fabián? ¿Todo bien? Bien, todo muy bien, todo muy bien por acá. Bueno, les cuento que estamos acá en la oficina de Nico Casalanglia, que gentilmente me invitó a pasar tomando mate, muy tranquilos. Bueno, estamos acá para hablar con él sobre la actualidad del equipo. Se estuvo entrenando regatas hasta hace un ratito nomás. Y ahora empezó a entrenar instituto a las 12. Bien, hablemos con Casalanguida, charlá, preguntemos novedades, intentemos tener información inclusive para mucha gente inquieta que pregunta cómo está Leiva, si está definido el tema de su lesión, tenés información con respecto a eso, con la práctica de regatas. Pero bueno, charlenlo con Casalanguida, también de Pica Guiar y de lo que será el partido de esta noche. Ya charla en Uno contra Uno Radio, en el aire de AM570 en Radio Argentina, el entrenador del Club de Regatas Corrientes, asistente de Sergio Hernández en la selección argentina, Nicolás Casalanguida, con Noelia Ortmann al aire. Bueno, Nico, te saludo y te pregunto, en primer lugar, bueno, ahí estuvieron entrenando, ¿cómo está el equipo? ¿Cómo está Martín? Se confirmó su lesión, hoy vuelve Paolo. ¿Cómo está el Picaviar? Bueno, contame un poquito de toda la actualidad del equipo. ¿Qué tal? Buenos días, Noelia, y a todo el equipo de trabajo en el piso, Fabián, Matías, que seguramente están allí. Bueno, recién terminamos el entrenamiento previo al juego y estamos bien. Creemos que este tipo de partidos nos sirve y mucho, porque necesitamos seguir por el camino del crecimiento a nivel conceptual, a nivel rotación, a nivel superación de adversidades, que hoy tenemos una adversidad en cuanto a la ausencia de Martín Leiva, que para nosotros es un jugador sumamente, para nosotros y para todos los equipos donde ha estado Martín, es un jugador sumamente importante. Sí, para 2 meses, ¿no? Y bueno, se ha confirmado ayer, después de los estudios que se ha hecho, de que tiene una luxación de hombro, que en primer lugar, por lo que nos dijeron los médicos, podría ser quirúrgico, pero él, por una recomendación de su médico personal, va a decidir que no sea quirúrgico y recuperarse. Esto le va a demandar al menos 3 semanas de inmovilización total, más la recuperación. Consideramos que mínimo le va a llevar 2 meses de recuperación, 1 mes y medio, 2 meses mínimo. Así que tenemos que preparar no solamente este partido que tenemos esta noche, sino los que vienen sin él, y fortalecernos como equipo. Todos los equipos tienen ausencias, muchos equipos tienen jugadores con alguna complicación de lesión, y no será la primera vez, ojalá no tengamos nada más durante el año, pero faltando 50 partidos para que termine la fase regular, es muy probable de que esta situación vuelva a suceder, y nosotros tenemos que estar preparados para saber afrontarla, para suplir a aquel jugador que está teniendo alguna complicación, y confiamos en que el equipo está bien, realmente me siento que hay un nivel de compromiso sumamente elevado del equipo que hemos confeccionado en pos de los objetivos que nos hemos propuesto, y estamos trabajando muy bien con un crecimiento paulatino diario, y consideramos que ese crecimiento que vamos teniendo diariamente nos va a permitir, con el correr de los partidos, que son también parte del crecimiento, que lo tenemos que utilizar como parte del crecimiento, con los entrenamientos, que son sagrados para nosotros y es la manera de lograr el crecimiento individual y colectivo que buscamos, ser un equipo mejor día a día. Ese es el objetivo que tenemos diario y lo vamos cumpliendo diariamente, creemos de que vamos siendo un mejor equipo, así que intentaremos que con el volumen de días y el volumen de partidos, cada vez ir consolidándonos más y constituirnos como un equipo serio con aspiraciones y con deseos de luchar entre los primeros lugares. ¿Cómo está Paolo Quintero? ¿Ya está para jugar hoy? Paolo está para jugar hoy, trabajó ayer, en tanto el día del partido con Quinza último, trabajó y ayer igual, y hoy está en plenitud, por lo que nos dicen los, el médico está para jugar, así que no está para jugar algunos minutos, sino que él está 100% como para afrontar el juego. Y Aguiar, que es el otro jugador que me habías preguntado, está finalizando su proceso de recuperación. Hoy ya va a estar con el equipo y posiblemente empiece a hacer ya los trabajos colectivos junto a la totalidad del plantel. Matías, Fabián, nos escucha Nico Casalanguia si quieren hacerle alguna pregunta. Hola Nicolás, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Matías. Bueno, un placer estar contigo y charlar y escucharte, a pesar de las bajas, siempre con buena energía, Nicolás, siempre encontrándole el lado positivo a la situación, como tiene que ser, porque lamentablemente no son buenas noticias las que están atravesando ustedes, y sin embargo, es una muy buena noticia para vos tenerlo a Polo en cancha nuevamente, y para Regatas, naturalmente. Sí, Matías, lo que... Estos son gajes del oficio de cualquier equipo. Hay que saber convivir con adversidades, con dificultades. Las lesiones son parte de esto y nosotros nos hemos ya jurado como equipo de que nosotros no tenemos que pensar en los jugadores que no están, que tenemos que saber sobrellevar algún tipo de ausencia, limitación o dificultad que pueda tener el equipo en su momento. Y claro que es difícil, pero la grandeza de los equipos se constituye con eso también. Hay que buscar la excelencia día a día, y para ello los jugadores que suplen a los que están con algún tipo de dificultad o que no pueden formar parte del equipo algún día tienen que tomar las responsabilidades, y en ese sentido tenemos que trabajar para que la rotación se consolide. Hoy estamos en vías de consolidar la rotación, como estamos en vías de fortalecer varios aspectos de nuestro juego, pero el aspecto concreto de la rotación es uno de los puntos que estamos trabajando, y que este tipo de situaciones nos lleva a tener que poner la atención en ello, no en el jugador que no está, sino en fortalecer a aquellos que tienen que suplir a ese jugador que estará ausente. En su momento, en los primeros partidos, Paolo Quintero no pudo estar, claro. Y tanto Juan Pablo Arengo como en su momento Aguiar, teniendo que cumplir la función de escolta, lo ha sustituido, y ahora, bueno, con la ausencia de Martín Leiva, seguramente entre... Eso te quería preguntar, Nico. ¿Cómo? No te escuché, Matías. Que eso te quería preguntar, de qué manera, y que tiene que ver con la reflexión que estabas haciendo, y sin quitar el misterio, si es que lo hay, yo no creo que lo haga, que exista misterio acá, de qué manera empezás a pensar el equipo de manera prolongada con Leiva, y si hay alguna chance, teniendo en cuenta el periodo de recuperación que va a tener Leiva, de buscar algún reemplazante, si lo han pensado al menos. En principio, como te decía recién, nuestro deber como equipo es buscar que las alternativas, los recursos que tenemos dentro del equipo, llámese Pedro Calderón, Miguel Ruiz, Javier Saiz, que ocupan la posición de internos más definidos que tiene el equipo, suplan a Martín, dándole calidad al equipo en los minutos que se juegue. Su reemplazante directo es Pedro Calderón, porque hemos formado dos en el equipo con dos centros definidos, Calderón y Leiva, con distintas con distintos recursos, con distintas características, pero los dos al fin son los jugadores que hemos designado para el puesto, y confiamos plenamente en que si uno no puede estar, el otro puede tomar la tarea o realizar la tarea, sabiendo de que esto no es una cuestión, una ecuación directa de que si no juega uno, el otro tiene que tomar 100% las responsabilidades. Cuando, ante la ausencia de un jugador, el equipo debe fortalecerse, el equipo debe suplirlo, el equipo debe ajustar ciertos aspectos, y el equipo debe exigirse y no justificarse en la ausencia, sino buscar sacar nuevas alternativas de una situación de dificultad. Y con respecto a tu segunda pregunta, o la segunda parte de la pregunta, sí, hemos pensado, estamos hablando junto a la dirigencia, con Daniel Alzayá, y con Eduardo Tazano, hemos hablado de un reemplazo. Estamos buscando en el mercado algún jugador extranjero que pueda suplir la ausencia de Martín por el tiempo que esté ausente. Galle, en San Martín, en el estadio de San Martín, está Fabián en la práctica de San Martín y de Quimsa, y seguramente Nico te quiere preguntar algo. A ver, Galle, si lo saludas a Nicolás. Lo saludo a Nicolás, un abrazo enorme. Estoy viendo la práctica en este momento de su amigo Silvio Santander. Está Quimsa, hace un rato se fue Sebastián González. Bueno, es un poquito, Nico, el común denominador de este arranque, ¿no? De ya tener que a los poquitos partidos tener que buscar todos los recursos posibles para poder salir de situaciones que no son tan cómodas. Lo mismo nos contaba Seba González hace un rato, porque tiene el equipo diezmado. Bueno, lo que le pasó a Silvio también, ahora con la llegada de David Jackson, la salida de Gaby Deck, la lesión que tuvo con la selección argentina. Vale decir, los primeros partidos con Nico Llanela con contractura. En el arranque nomás de la liga, que han pasado muchísimas cosas, una liga que está muy pareja, que está muy linda, ya han puesto a prueba a muchos planteles, ¿no? ¿Qué tal, Fabián? Buen día. Y bueno, lo que vos describís es claramente lo que está sucediendo en la realidad. Una liga que ha comenzado y está mostrando matices de ser sumamente exigente en cuanto a la paridad de los equipos, en cuanto a lo físico que se está jugando, y eso conlleva a que jugando partidos más en forma más regular o con menos tiempo de recuperación que en otros momentos, lleva a que la adaptación de los equipos y de los jugadores sea distinta. Esto hay una adaptación que hay que hacer y que hay que acostumbrarse, y hay que ajustar los estilos de trabajo, las dinámicas de trabajo, los claro. Métodos tienen que ser distintos también para optimizar las recuperaciones. Hoy hay que, en los equipos hay que pensar no solamente en cuando suceden las situaciones, hay que pensar en los porqués, sino hay que prevenir posibles situaciones. Por eso hay que jerarquizar los cuerpos médicos, hay que jerarquizar los métodos de recuperación en los equipos, hay que, como te decía recién, buscar optimizar los métodos de trabajo para que la preparación de los equipos sea buena y a la vez haya tiempo de recuperación entre partido y partido para que los jugadores lleguen en buenas condiciones físicas. O sea, es una serie de ajustes que se debe ir haciendo, que uno como entrenador y conductor de los equipos también tiene que observar, y es una tarea de múltiples actores, ¿no? Porque los dirigentes también tienen que ver, porque colaboran en los métodos de recuperación, colaboran trabajando con los médicos para que los cuerpos médicos sean mejores y estables, y que los jugadores tengan un buen alcance o una buena prestación de parte del cuerpo médico, y la preparación previa a las temporadas también tiene que ser buena, porque después, cuando viene la temporada, no hay tiempo como para ponerse en forma y muchos días de preparación entre partido y partido. Entonces, las postemporadas pasan a ser muy importantes para los jugadores. Entonces, bueno, estamos hablando de múltiples factores que hacen a que el análisis sea más profundo y no pensar solamente de que cuando aparece una lesión, ¿por qué sucede, no? Nico, un abrazo grande, que tengan buen partido. Sierra Noelia desde allí, contigo, charlando en el estadio, bueno, tras la práctica de regatas, que hoy estará jugando un interesante partido contra Instituto. ¿Qué tenés visto del equipo de Maxi Seigorman? Bueno, que en principio que es un equipo que se apoya mucho en su formación inicial, que tiene jugadores que están tomando muchas responsabilidades, que es un equipo aguerrido, que defensivamente es un equipo que lo ha puesto Atenas en muchísima dificultad hace pocos días, y si bien Atenas venía un poco diezmado también con algunos jugadores ausentes, se nota de que tiene capacidad, es un equipo que tiene capacidad defensiva, con algunos entran con Cowan sobre todo y Giddens con muchas responsabilidades ofensivas y con jugadores conocidos, nacionales conocidos, como Silvio Viró, Bruna, que está haciendo sus primeros pasos en la liga, pero que ya es un jugador en el TNA que venía demostrando que estaba para dar el salto de calidad, con un Mancilla que es una rueda de auxilio de cualquier equipo, que ayuda defensivamente, que con su tiro puede dañar. Así que es un equipo de temer, es un equipo que también se está ensamblando como otros, pero que seguramente nos pondrá la vara alta de exigencia y que tendremos que trabajar y mucho para poder quedarnos con un resultado que se ha buscado. Un cariño, Nico. Cierra Noelia desde allí. Un abrazo. Abrazo, Matías. Abrazo, Fabián. Y los dejo con Noelia por acá. Hasta luego. Chao, Nico. Chao. Bueno, ahí pasaba la palabra de Nico Casalanguia, que, como les dije antes, gentilmente nos invitó acá a pasar a su oficina y a contarnos un poquito de la actualidad del equipo y de lo que se viene hoy ante Instituto. Y de Instituto a saber que no va a estar Adeleke y que después tiene el plantel completo. ¿Ya se entrenó el equipo de Seigorman allí en Regatas? Exactamente, no, está entrenando en este preciso momento. Ah, mira, tal vez si tenemos suerte y tiempo podemos sí. Salir de la ofi de Casalánguida en el estadio e ir, sí, no te vayas a la playa de Regatas. Una nota con Pica Aguiar. Ah, buenísimo también. No te vayas para el lado de la playa, quédate del lado del estadio, porque hay que seguir trabajando al menos hasta la una. No, después me voy a la playita a tomar un poco de sol. Y saludos a toda la gente, a toda la gente amiga allí en el bonito, también muy lindos clubes tiene la Argentina y muy lindos clubes tiene Corrientes, ¿eh?